No existe la democracia. No existe Asturias. No, no existe España. No existe la Unión Europea. Solo existe Telefónica. Solo existe Repsol. El Santander Central Hispano. Y todas las empresas estas, que esas son las naciones del mundo hoy día. Dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ovejas perezosas, quiero ver vuestro puto culo en movimiento. Le pertenecéis al sistema, y tú le perteneces al sistema. ¡Vamos! Solo son títeres, da igual quien pierda, izquierda o derecha. Gane quien gane, solo son títeres, da igual quien pierda, izquierda o derecha. Sus campañas las pagan los mismos. Gane quien gane, tú siempre pierdes. Gane quien gane, tú siempre pierdes. Gane quien gane, tú siempre pierdes. Te pertenecéis al sistema. ¿Por qué crees que siempre hay dos partidos? El resto solo son comparsas que justifican la democracia. Da igual quién gane de los dos. Sus programas electorales los dictan banca y multinacionales. ¡Escucha! ¡Sí! Ellos están detrás del sistema bipartidista. Dos partiditos, Y un mes antes de la cumbre del G8 se reúnen en secreto en el Club Bilderberg. Estos son los amos y no otros. Estos son los amos que manejan a todo el rebaño. Y las campañas electorales son simple y burda publicidad. ¿Sabéis quién se las paga? Pues ponte a pensar. ¿Quién gana con la democracia y quiénes perdemos? Piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, quien pierda, izquierda o derecha. Gane quien gane, solo son títeres. Da igual quien pierda, izquierda o derecha. Sus campañas las pagan los mismos. Gane quien gane, tú siempre pierdes. Gane quien gane, tú siempre pierdes. Gane quien gane, tú siempre pierdes. Todos los líderes solo son títeres. No hay democracia, izquierda o derecha.